hacen dudar del amor que tú no me quieres dar. Yo sé que todo lo hice en vano, pero no puedo vivir más sin ti. Solo te pido que seas sincera, conmigo ya no llegue más tu amor. Correr.